noche en la playa, tú meneaste el bum bum. Te dije enojado, lo que yo quiero es sucundum. Por eso tan chiquitita bum bum, chiquitita bum bum, chiquitita sucundum. Por eso tan chiquitita bum bum, chiquitita bum bum, chiquitita sucundum. Tan chiquitita bum bum, chiquitita bum bum, chiquitita bum bum. Mi chiquitita. Tan chiquitita bum bum, chiquitita bum bum, chiquitita bum bum. ¡Pegar!